Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde la realidad Chiapas, México. Un saludo especial a los compañeros y compañeras de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba, volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a escuchar la palabra de otro compañero. Buenas madrugadas tengan, compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? ¡Todos somos Galeano! ¡Todos somos Galeano! Tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a nacer lo haría en colectivo. Sea pues, buen viaje. Cuídense, cuídenos, desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano. ¡Galeano vive! ¡La lucha sigue! ¡Galeano vive! ¡La lucha sigue! ¡Galeano vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Galeano vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.